es por tu amor, Señor, que no me rendiré. Y aunque quebrado estoy, me sostendrá la fe. Es por tu amor, Señor, que llegaré hasta ti y pediré perdón por todo lo que fui. Es por tu amor, Señor, que no veré hacia atrás, solo confiar en ti, tu voz me guiará. Es por tu amor, Jesús, que cambiaré mi mal, tu bien obrará en mí, otro milagro más, otro milagro. Para ti, no por bueno que soy, porque te conocí. Es por tu amor, Señor, que sabré amar mi cruz. Tu gracia bastará, me alumbrará tu luz. Es por tu amor, Señor, que pequeño para llegar allí, a lavarte los pies. Es por tu amor, Señor, que llegaré al final, cantando a viva voz, que nadie me ama igual, que nadie me ama igual, que nadie me ama igual, que nadie me ama. Lavarte los pies, es por tu amor, Señor, que llegaré al final, cantando a viva voz, que nadie me ama igual, que nadie me ama igual, que nadie me ama igual, que nadie me ama igual. Aunque cansado estoy, te esperaré.